sabe legalizar en coro. Mientras los que se van de están solos, es nuestra manera, el único modo. Sigo haciendo música y a nadie incomodo. Escuchando melodía, fuera los policías. Esta es nuestra vida, llegaron nuestros días. Regreso a mi rutina con una gran sonrisa. Que la leche estaba muerta, no osaba todavía. Con ganas de escuchar reggae, yo lo busco, lo encuentro, disfruto y lo haré de este flujo. Algo sacaré, préndete un canuto y a bailar reggae. Mi socio y como la gente que sabe legaliza en coro. Mientras los que se van regresan solos, es nuestra manera, el único modo. Sigo haciendo muca y a nadie incomodo. La gente que sabe legaliza en coro. Mientras los que se van regresan solos, es nuestra manera, el único modo. Sigo haciendo muca y a nadie incomodo. Oh, ¿qué tal ese rap reggae, ese raga movie hip hop? Una bestia escucharles a los panas, espero que nos estén oyendo. Este es un grupo de rap desde el sur de Quito. El grupo se creó en el 2008 con los dos integrantes, Fido y Pinky. Bueno, los panas se crearon el grupo en el 2008. En el 2011 comenzaron a hacer sus producciones musicales. Y aquí, relajándonos un chance, ¿no? Con el rap reggae que meten los panas. ¿Qué tal, mi gente? A ver, ¿qué opinan igual ahí? Una bestia, sin duda, Favos. Esa combinación, ¿no? Más que todo, esos ritmos, todos los instrumentos. Yeah. Que se mezclan para a crear esta música, ¿no? Pero yo bueno, creo que panas. Es tiempo de encender un porrito. Y esperemos tenerle a los panas también acá, en un próximo programa acá. Ojalá. Ya está hecha la invitación. Yeah, brother, yeah. Pero continuemos con esa explosión, Favo. Manda otro tema. Bueno, voy a mandar un tema, loco, de uno de los raperos más trascendentales y más grandes de todos los tiempos. Que creo que hasta ahora ya vamos del octavo programa, creo. Y no hemos mandado. Esto es Tupac con su tema, Jay Mari. Suénalo. Machiavellian is Illuminati, all through your body. The blow's like a 12-gauge shotty. Feel me? And God said he should send his one begotten son to lead the wild into the ways of the man. Follow me. Keep my flesh, flesh of my flesh. Come with me. Hail Mary, run quick, see. What do we have here now? Killer, but don't push me. Revenge is like the sweetest joy next to getting pussy. Picture paragraphs unloaded, wise words being quoted. Beat the weakness in the rap game and sold it. Bow down, pray to God, hoping that he's listening. See a nigga that's coming for me. My diamonds when they glisten. Now pay attention, best man, please, father. I'm a ghost. Who's killing fields? Hail Mary, catch me. If I go, they'll go deep inside the solitary minds of a madman. Screams in the dark, evil lurks, enemies, see me flee. Activate my hate. Let it break to the flame. Set trip, empty out my clip. Never stop to aim. Some say the game is all corrupted. Fucked in this shit. Stuck, niggas is lucky if we bust out this shit. Blood, mama told me never stop until I bust it out. Fuck the world and they can't adjust. It's just a swell. Hail Mary, come with me. Hail Mary, nigga, run quick, see. What do we have here now? Promise makers, never realize the precious time that bitch niggas is wasting. Institutionalized, I live my life a product made to crumble. But too hard and for a smile, way too crazy to be humble. We ballin', catch me, father, please, cause I'm callin'. In the liquor store, that's the Hennessy out here callin'. Can I get some more? Hell, till I reach hell, I ain't scared. Mama checkin' in my bedroom, I ain't there. I got a head with no screws in it. What can I do? One life to live, but I got nothing to lose, just me and you. On a one-way trip to prison, selling drugs, we all wrapped up in this living. Like the studs to my homeboys and Clinton Max, doing they bid. Raise hell to this real shit, and feel this. When they turn out the lights, I'll be there in the dark. Love like eternal through my heart. Now Hail Mary, nigga, come with me. Hail Mary, nigga, run quick, see. What do we have here now? Do you wanna ride or die? La la la la la la la la. Come with me. Hail Mary, nigga, run quick, see. What do we